El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Hoy que traigo a la memoria porque me ha quedado grabado, la paciencia de un pasado hecho realidad y no historia. Cuando la vida te agobia, si a golpes te ha descarriado, pasa a ser un desgraciado el que pierde la razón, sin querencia ni dirección, como perro abandonado. Lo que cuento no es leyenda, palabras de un criollo viejo en un tiempo y allá lejos de arreo, tropas y haciendas. Sin perjuicio ni contienda de este paisano rescato, Boliche el Lipi el retrato, Rivadavia fue el lugar, y ahí comienzo a desandar las trenzas de este relato. Fue un domingo de cuadrera, guitarra, verso, acordeón, que alegraban la reunión entre la gente campera. La llegada de un linchera fue motivo y escenario que deja entrever a varios a un mozo sin compasión que quiso echar del fogón al hombre con sus agravios. Y aunque el mocito insistía, el patrón no le hizo caso y sale cortando el mazo un paisano que ahí había. El bataraz le decían, y él fue el que le hizo entender de su errado proceder al otro en su gesto insano, diciendo, pase y eche un bocado, hermano, que nadie lo va a correr. La cosa quedó entendida, y entre puestas y cortadas, entre llegar y largadas, la tarde en festejo se iba. Cuando la oración convida a rumbear para el galpón, se hace astilla la emoción, porque vibró un encordao en las manos del que había entrado como un croto en la ocasión. Pidió permiso al templar a todos los concurrentes, muy decidido, valiente, por décimas empezó a hablar. Hoy el camino es mi hogar, voy desangrando una herida. Los montes son mi guarida, mi techo son las estrellas, porque al brillar vivo en ella lo que me quitó la vida. Yo también fui payador, soy cantor y guitarrero, y el destino traicionero me enterró en este dolor. Mi recuerdo se hace flor al nombrar los compañeros, la muerte tan solo espero que alivie mi soledad, para encontrarme un día allá, abrazando a los que quiero. La causa de este penar es que no tengo consuelo, porque a la pampa del cielo de un viaje se fue mi hogar. Una tragedia fatal puso fin a mi alegría, que era mi razón, mi guía, y maldigo este momento que me enturbia el pensamiento y hasta el final de mi día. Y a usted que me quiso echar, volvió la vista y le dijo, si su rancho Dios bendijo, seguro lo han de esperar. Como me han visto llegar, también me verán partir. Y ahora ya me tengo que ir peleándole a mi manera. Haré noche donde quiera y en la huella he de seguir. Todos callados quedaron ante tan triste evidencia, sin advertir que la presencia del hombre se había marchado. ¿Qué rumbo te habrá encontrado? Con tu agalla, tu valor, yo por ser caminador, sin conocerte imagino que el tiempo te hizo camino, por linchera y payador. Señor, después que el sol se había entrado, con el caballo cansado, llega un gaucho payador. Cualquiera al verlo cantor diría que era muy feliz, pero él buscaba el matiz bajo la duda sonriente y cada arruga en su frente parecía una cicatriz. Y yo rueda en el fogón y una moza que allí estaba le preguntó si cantaba y él respondió de afición. Corrió ella a la habitación que estaba un poco distante y luego en forma galante dijo la moza bizarra: aquí tiene mi guitarra, quiero que con ella cante. Pulsó el sonoro instrumento y ensayó un preludio suave como el gorjeo de un ave herida en el sentimiento. Y cuando elevó su acento puso todo su sentir, más bien creyeron oír a un melodioso jilguero, pero un triste campero puso todo su sentir. Y la moza emocionada le dijo: usted no se ofenda, mi guitarra es una prenda y usted la tiene ganada. Llévela siempre templada, que nos sabrá acompañar con ella para cantar la tristeza de su amor. Y no olvide, payador, que a la dueña hizo llorar. Gracias, paisana hechicera, dijo el gaucho en el instante, esta guitarra arrogante será mi fiel compañera, la llevaré en mi carrera, ya que usted me la obsequió, con cariño la estrechó, como una novia se agarra. Cuando él besó la guitarra, la moza se estremeció, y un paisanito taimao que en vano la pretendía, en silencio a sangre fría el cuadro había contemplado, se acercó disimulado, cortésmente saludó y él también felicitó, pero en forma inesperada se le escapó una mirada que el viajero comprendió. Y allí fue cuando el viajero, por el oído reproche, le dijo que aquella noche seguiría su derrotero. Agregó que era matrero, que lo solían perseguir, y ya dispuesto a partir, dándole a todo la mano, se imaginó que el paisano muy cerca le iba a salir. Y apenas dejó la estancia, cuando en el primer bajito de alto le dieron el grito y a muy cortita distancia y en actitud y arrogancia estaba en otro oración y echando mano al facón se paró firme la huella: dame la guitarra de ella o te parto el corazón. Y el que venía se apió y los facones chispearon, pero apenas se trenzaron, un cuerpo se desplomó y el viajero en pie quedó. Y aunque de sangre cubierto, con el facón y el del muerto, clavó allí una cruz de acero, repitió un triste campero y salió rumbo al desierto. Llovía torrencialmente y en la estancia del mojón, como adorando el fogón, estaba tuita la gente. Dijo un viejo: de repente le voy a contar un cuento, ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía y que yo diría el momento. Tal vez tenga que luchar con más de un inconveniente para que resista la mente el cuento sin lagrimear. Pero Dios que supo dar paciencia en mi corazón, tal vez venga esta ocasión a alumbrar con su reflejo el alma del gaucho viejo que ya le espera el cajón. No se asombren si mi canto les recuerda en este día algo que ya no podía ocultar mi sentimiento. Vuelque en tuitos un momento la memoria en el pasado, que allí verán retratado con tuitos sus pormenores una tragedia de amores que el silencio ha sepultado. Hay cosas que yo no puedo detallar como es debido, una porque se han perdido, otra porque tengo miedo. Pero ya que en el enredo los metí, pido atención, y si la imaginación me ayuda en este momento, conocerán por mi cuento la leyenda del mojón. Alcánceme en un amargo, pa' que suavice mi pecho, que había de entrar derecho al asunto porque es largo. Haré fuerza, sin embargo, para llegar hasta el final, y si atiende cada cual con espíritu sereno, verán cómo un hombre bueno llegó a hacerse criminal. 70 años, ¿quién diría que vivo aquí en estos pagos, sin conocer más halago que la gran tristeza mía? 70 años no es un día, pueden tenerlo por cierto, pues si mis dichas han muerto, ahora tengo la virtud de ser para esta juventud lo mismo que un libro abierto. Iban a golpear la mano por lo que el viejo decía, cuando una lágrima fría lo detuvo a los paisanos. Hay sentimientos humanos, dijo el viejo conmovido, que los años con su ruido no borran de mi memoria, y este cuento es una historia que pa' mí no tiene olvido. Allá en mis años de mozo, y disculpen la distancia, sucedió que en esta estancia hubo un crimen misterioso. En un alazán precioso llegó aquí un desconocido, mozo, lindo, bien cumplido, que al hablar con el patrón quedó en la estancia de peón, siendo después muy querido. Al poco tiempo nomás el amor le picoteó y el mocito se casó con la hija del capatá. Tuito marchaba el compás de la dicha y el amor, y pa' grandeza mayor Dios le mandó un cariño, un blanco y hermoso niño, más bonito que una flor. Iban pasando los años, muy felices en su choza, ella fuerte y buena moza, él fuerte y sin desengaño. Pero misterios extraños llegaron y la traición deshizo del mocetón su más querido anhelo, y el fantasma de los celos se clavó en su corazón. Aguantó el hombre callado hasta dar con la evidencia, y un día fingió una ausencia que jamás había pensado. Dijo que tenía un ganado que llevar para la tablada, que era una buena volada para ganarse algunos pesos, y en sí, de entre risas y besos, se despidió de su amada. A la 1 de la mañana del otro día, justamente, llegó el hombre de repente convertido en bien humana. De un golpe echó la ventana contra el suelo en 1000 pedazos, y avanzando a grandes pasos, ciego de rabia y dolor, vio que su único amor descansaba en otro brazo. Con un sordo movimiento, enseguida se sintió. Después un cuerpo cayó y otro cuerpo en el momento. Ni un quejido, ni un lamento salió de la habitación. Y pa' concluir su misión, cuando los vio disjunto, los enterró a los dos juntos, donde hoy está ese mojón. En la estancia se sabía que la ingrata lo engañaba, pero él a nadie contaba la desgracia en que vivía. Por eso la policía no hizo caso mayormente, pues dijeron la inocente se fue con su gavilán, y en cambio los dos están descansando eternamente. ¡Ay, Juna!, gritó un paisano. Si es así lo que habla el viejo, ese era un macho canejo. Yo le besaría la mano. Yo soy, le gritó el anciano. Venga, mijo, béseme. Yo fui quien maté a tu mamá, porque en la cama abrazada con otro hombre la encontré. Hizo bien, tata querido, dijo el hijo sin encono. Venga viejo, lo perdono por lo tanto que ha sufrido, pero ahora, tata, le pido que no la maldiga más, que si fue mala y audaz por mí, perdónela, padre, que una madre siempre es madre, déjela que duerme en paz. Los dos hombres se abrazaron como nunca lo habían hecho, juntando pecho con pecho como dos niños lloraron. Padre e hijo se abrazaron, pero con tal sentimiento que el humano pensamiento no puede pintar ahora la escena conmovedora de ese trágico momento. Los ojos de aquella gente con llanto se inundaron. Tuitos mudos quedaron bajo un silencio imponente. Volví a decir, allá están, en el mojón, y poniendo el corazón, el anciano en lo que dijo, le pidió perdón al hijo, y el hijo le dio perdón. Señor, pa' usted que sabe tanto, pa' usted que cuando llega una fiesta de esas fiestas gloriosas de mi tierra, o simplemente una doma que le llaman, y que de doma, Señor, no tiene nada, porque el que sabe le llama jineteada, pa' usted y pa' muchos que pa' probar a un criollo quieren hacerlo al volcao de una pialada, o al bellaquear de un mancarrón mañero acostumbrado a que el hombre clave guampa. A usted quiero aclararle la mirada. Le voy a decir nomás de cosas que conozco. De lo que me han contado no diré nada, pa' que vea que no me voy del surco pa' esquivar el cueverío y la vizcachada. Le voy a contar de tiempos de aura, no de aquellos tiempos que habrá pasado mi tata. Allá en mi pago está el que se le sienta a la potrada, y está el que piala, y el que arrea, y el que marca, y el que en un tú se deja el apellido, y el que con tientos teje una esperanza. Gente que el tiempo no logrará borrarla, porque son hombres puntales de mi patria. Pero en mi pago también está el que alambra, y sin saber tal vez montar un flete, monta la pala mocha a la barreta, hace maneas California y sangra. Ese también es criollo, compañero. También está el varón que haciendo hilacha va pechando una tropa leñatera, novillada de piquillín caldenes con un pingo al que le llaman hacha. Ese también es criollo, compañero. Y hay otros que aguantan bellaqueada, y en el tuce de una melga bien cortada dejan marcas con letras de semilla en las noches de fría tratoreada. Esos también son criollos, compañero. Y está el que corta el yuyo, y el que ordeña, y el que esquila, y el que cura, y el que baña, el que a fragua y vigornia nutra el nervio, el que ama, el que aprende, el que enseña. Por oficio hay miles pa' nombrarle, y van todos trenzados con el criollismo. No pretenda buscarle diferencia, unifique, es ley de patriotismo. Es por eso que quiero que comprenda, ciertas cosas a veces duelen fiero. Yo no pialo, pero he clavado la reja, y soy criollo lo mismo que el que muenta. Y sepa, señor, que no digo lo que digo porque soy maestro o que me sobra ciencia. Lo mismo es criollo el que puntea la tierra que el que hace un libro con criolla conciencia. Orgullo limpio de ser argentino, orgullo macho de honor y decencia. eso, señor, pa' saber le falta saber lo que es prudencia. Y pa' aprender, señor, le sobra si tiene vergüenza. El canto de nuestra tierra. Con ese gusto a desvelo se va arrastrando la noche, y aunque parezca un reproche, es solo unirte a buscar recuerdos que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi memoria de amar. Recuerdos que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi memoria de amar. Puedes llamar la nostalgia locuras del que ha perdido, caprichos del sinsentido, o llámala soledad. Pero no pidas olvido si al fin por eso he venido. En mi memoria de amar. Pero no pidas olvido si al fin por eso he venido. En mi memoria de amar. Yo siento que te he querido, te estoy queriendo y querré. No sé qué pasa contigo, si estás buscando otro nido para apagar tanta sed. Pero aquí tienes amores, todo el amor que reclames, por si decides volver. Del tiempo, tus ojos vienen conmigo, son mi candil y mi abrigo, y no los quiero apagar, porque este amor florecido no se resigna al olvido en mi memoria de amar. Porque este amor florecido no se resigna al olvido en mi memoria de amar. Con la esperanza de verte voy desandando el camino, y en la paciencia del vino siempre te vuelvo a encontrar. Que nadie venga y despierte tus sueños que están presentes en mi memoria de amar. Que nadie venga y despierte tus sueños que están presentes en mi memoria de amar. Yo siento querido, te estoy queriendo y querré. No sé, no sé qué pasa contigo, si estás buscando otro nido para apagar tanta sed. Pero aquí tienes amores, todo el amor que reclames, por si decides volver. Saber si quisieras hoy que salgamos juntos, compartir un rato. Es una noche bella, sabes, como nunca brillan las estrellas. Solo estar contigo es lo que le hace falta para ser perfecta. Desde que nos vimos por última vez, me pasó las horas recordándote. Sé que no he tenido tiempo suficiente para conocerte, pero te aseguro que sentí al tenerte como si tu piel llevara con mi piel 100 años de quererse. Si que eres diferente, si acaso sientes lo que yo, ya suéltale la rienda, por favor, y enséñame el lugar en donde está la llave de tu corazón. Hazme soñar que puedo ser quien llenará tus noches de placer, y que al abrir los ojos comenzando el día me quisieras ver. Imagínate, todo entre nosotros vuelve a suceder, y en ese momento, luego de quitarte lo que llevas puesto, para cuando estemos presos del deseo, voy a amarte tanto, tanto, hasta quedarnos sin aliento. Y sabes que no miento, si acaso sientes lo que yo, ya suéltale la rienda, por favor, y enséñame el lugar en donde está la llave de tu corazón. Hazme soñar que puedo ser quien llenará tus noches de placer, y que al abrir los ojos comenzando el día me quisieras ver. Hazme soñar que puedo ser quien llenará tus noches de placer, y que al abrir los ojos comenzando el día me quisieras ver. Arregló la barba, se puso el sombrero, se miró al espejo con cierta altivez y salió a la calle con paso sereno y marchó a su encuentro por primera vez. Ella lo esperaba devorando el tiempo, nerviosa de trenzas, falda hasta los pies. Y cuando el reloj la hora indicaba, caminó a su encuentro por primera vez. Comenzaron juntos un largo camino lleno de esperanza, de sueños y fe. Él volvió mil veces y siempre a la hora ella lo esperaba como aquella vez. Un día partieron la vida con ellos alegre se fue, a buscar las cosas que los aguardaba, y soñaron juntos por primera vez. Thank you. once llegaron los dulces retoños que fueron creciendo, saciando su sed. Retoños que un día también encontraron su propio camino por primera vez. Y ayer por la tarde, caminando juntos, yo vi dos abuelos, qué lindo que fue. Él contaba cosas y ella lo miraba como si lo oyera por primera vez. Él contaba cosas y ella lo miraba como si lo oyera por primera vez. Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera fruta, el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Y estas ganas de amar, no me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo, al quemarse en el cielo el día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a el canto de nuestra tierra. Soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. Crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de fe. Cuando abrió como un helado el inglés de sur a norte, la tierra de ganaderos. Y soplando y resoplando galopaba en las gramillas el gran caballo de fierro. Oh, oh, oh. Cuando abrió como un helado el inglés de sur a norte, la tierra de ganaderos. Y soplando y resoplando galopaba en las gramillas el gran caballo de fierro. Y subía en estaciones como cintas margaritas con molinos y malbones. Y la gente se reunía cuando el tren pitaba fuerte en los recios escalones. Y subían y bajaban por el sur en el progreso en 25 de agosto, Juanico, Independencia. O por el lejano norte con la falda fronteriza en los bañados de Rocha, paso ataques curticeiras. bajaban por los rieles litorales y Tapebio, San Antonio, Chapico, Estación Palomas. O por el este pitaban en Rincón o Santa Clara, por Varela, Cerro Chato, Zapicano, Nico Pérez. Guarda la vida, Si el tren se lo pasa mal. Con ovejas, con gallinas, con naranjas o limones, con sandías o bagallos, con valijas de cartones. Con pequeñas mercancías y con grandes ilusiones se juntaba el pobrerío en las mansas estaciones. ¿Dónde están que se esfizieron porque las abandonaron a lo triste de su suerte? ¿Dónde están que se esfizieron y a los pobres los dejaron viviendo una mala muerte? ¿Dónde están que se esfizieron porque los abandonaron a lo triste de su suerte? ¿Dónde están que se esfizieron y a los pobres los dejaron viviendo una mala muerte? Con naranjas o limones, con sandías o bagallos, con valijas de cartones. Con pequeñas mercancías y con grandes ilusiones se juntaba el pobrerío en las mansas estaciones. ¿Dónde están que se esfizieron porque los abandonaron a lo triste de su suerte? ¿Dónde están que se esfizieron y a los pobres los dejaron viviendo una mala muerte? ¿Dónde están que Piedra se Sola, porque los abandonaron Tupambaé, a lo triste de su suerte? Valle de Sarandí del G, Tambores, Guavillú. ¿Cuándo volverán a la vida las estaciones perdidas? A lo triste de su suerte. Paso del Cerro, Mansa Villagra, Mal Abrigo, Independencia, Paso Ataque, Juanicó, Urtisey, Progreso, Itapebí, Estación Paloma, Rincón, Santa Clara, Arena, Cerro Chato. ¿Cuándo volverán a la vida las estaciones perdidas? ¿Dónde están que se esfizieron porque los abandonaron a lo triste de su suerte? ¿Dónde están que se esfizieron y a los pobres los dejaron viviendo una mala muerte? ¿Dónde están que se esfizieron porque los abandonaron a lo triste de su suerte? ¿Dónde están que se esfizieron y a los pobres los dejaron viviendo una mala muerte? Negro es más que negro, un negro es más que un lugar, un negro es más que una raza, porque un negro es un hombre que se llama Nelson Mandela, que es mucho más que un negro, que es mucho más que un símbolo. Mandela es Sudáfrica. Aunque no lo conozca la gente simple, pues para no informar existe prensa. Aunque sufre en la prisión Nelson Mandela, porque reclama la libertad en su tierra. No pueden desconocerse eternamente los dictámenes de la naturaleza. Y aunque logren retrasar el desenlace, a su hora siempre triunfarán los Mandela. No podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, lo afirma la historia. No podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, lo afirma la historia. No podrán. No podrán, no pueden. Y y habrá un pueblo digno en su propia cuna, aunque los designios del poder lo intenten, aunque los designios del poder lo intenten, aunque sufra en la prisión Nelson Mandela por pedir la libertad para su tierra. Y habrá un pueblo digno en su propia cuna, aunque los designios del mundo no quieran. No podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás, lo afirma la historia, no podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás, lo afirma la historia, no podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás, lo afirma la historia, no podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás, lo afirma la historia, no podrán, no podrán Mandela, no podrán. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza de Guevara y dictadores, quebrancho y cordillera de exiliados y cantores, chacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. ¡Hay otra! Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, que es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. El canto de nuestra tierra. Mientras el frío sigue consumiendo el fuego de la pasión, y te espero en mi ventana como aquel día, heredero del olvido y de tu adiós. Es como sentirme preso en la madrugada, si te pusiste una traba a mi corazón. Los sueños se desvanecen cuando el sol llega, el invierno se hace largo sin tu calor. Volverás y habré curado la ausencia que dejaste al partir. La rosa y la playa vieja serán recuerdos, recuerdos que lleve el río y no volverán. Y verás que cuando besen tus labios, mis labios buscarás. Y aunque lejos en el tiempo algún día volverás, y sola en la vieja playa te sentirás. Thank you. abraza el frío, sigue consumiendo el fuego de la pasión. Y te espero en mi ventana como aquel día, heredero del olvido y de tu adiós. Es como sentirme preso en la madrugada, si le pusiste una traba a mi corazón. Los sueños se desvanecen cuando el sol llega, el invierno se hace largo sin tu calor. Volverás y habré curado la ausencia que dejaste al partir. La rosa y la playa vieja serán recuerdos, ah, recuerdos que se va el río y no volverán. Y verás que cuando besen tus labios, mis labios buscarás. Y aunque lejos en el tiempo algún día volverás, y sola en la vieja playa te sentirás. Vieja hurgando con miradas por ver quién pasa en la calle, mueve apenas las cortinas de sus grises ventanales, desenfundando la lengua voraz, amarga, punzante, tijeretea comentarios que Dios te salve y me salve. Esa que pasó recién no es la hija de su padre, aunque él la reconoció, el verdadero es un ave que picoteó en muchos nidos y en otras tantas ciudades, y un día levanto vuelo y que el diablo te acompañe. Bueno, al final, pobrecita, es la hija de su madre, que tiene más adherente que el mismo don Pepe Valle. Nadie roba lo que hereda, la abuela fue un caso aparte, pero si fue buena o mala en realidad no se sabe. Esa pareja de novios, seguro dos liceales, pasan a las 7:30, ¿por qué? Si a las 5 salen. Y quedan solo 3 cuadras, desde el liceo a esta calle, y al final con rumbo al monte no hay lengua que no dispare. Ahí viene don Juan con una borrachera galopante. Antes era un caballero de guantes blancos y traje, pero claro, había estafado al banco en que trabajase. No le quedaba otra cosa cuando salió de la cárcel. En este pueblo sombrío, donde hasta nos falta el aire, se mueren por ser mediocres y pagan por arañarse. Hablan mal todos de todos, nadie es amigo de nadie, y el más bueno envenenó el agua de los estanques. Aquel mató al primo hermano por un pedazo de carne, pero como era el amigo de un político importante, la otra se casó 3 veces, dechado de santidades, y no hubo zarandices que a su paso no cortase. Pero yo, aquí en mi casa, tranquilo en mis soledades, con mis libros de oraciones y costumbres patriarcales, están sonando campanas, debo ligero cambiarme, pues de la iglesia del pueblo soy yo quien tiene la llave. El canto de nuestra tierra.